expresión. Libertad de expresión. Radio Argentina. AM 570. La radio. La radio. Esto es Uno contra Uno Radio. Un programa hecho con altura. Uno contra Uno Radio. La actualidad sin saltos ni rebotes. Con un equipo de primera. Uno contra Uno Radio. Auspicia Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Cómo se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces. Compartimos en el arranque del último de la semana, día viernes, resumen de Uno contra Uno Radio con los testimonios. Empezamos allá por el lunes charlando con Sergio Hernández, el entrenador de la selección argentina y de Peñarol de Mar del Plata, sus 1000 partidos, el clásico, muchas historias, con Oveja en Uno contra Uno Radio, así el de Bahía Blanca. Para mí es un honor jugar el clásico, el partido de 2000. Yo tengo a Quilmes como un rival del cual me siento súper orgulloso porque siempre han sido partidos muy disputados. Más parte de una lista donde en la que está Popovich, en la que está Sestio, en la que están 6 jugadores de NBA, que la NBA es más normal que un jugador esté 10, 12, 15 años en un cargo, ¿no? El ser humano normalmente le pasa lo que me pasa a mí o no. No tengo mucha conciencia de que esas cosas me estén pasando a mí. Es como si me estuvieran pasando a otro. León, de quien aprendimos mucho de nosotros, muchas cosas. Tres cosas me quedaron puntuales: no hablar mal de la liga, no hablar mal del básquetbol y ser generoso. De Sergio Hernández al gran momento de Facundo Campazzo en la Universidad Católica de Murcia, el base de la selección argentina, desde Murcia, nos contó esto en Uno contra Uno Radio, al aire, Facundo con el resumen. Lo que me está ayudando mucho es el entrenador Fotis, a la hora de tratar de ser un base, de ser un entrenador dentro de la cancha y no solamente quedarme con mi velocidad, ¿no? Tratar de manejar los tiempos de un juego, de un partido. Estoy bien físicamente, voy a jugar mejor, así que también me estoy cuidando, estoy entrenando, también estoy metiendo mucho hincapié a mi tiro de 3 puntos. Que individualmente somos un equipo normal, pero colectivamente somos un equipo duro de vencer. Ganas están de querer entrar en la Copa del Rey y en los playoffs, y bueno, esto es paso a paso. Seguimos tratando el tema de las lesiones en la Liga Nacional. A los profesionales vamos. El licenciado José Osimani charló con nosotros y nos dejó en una extensa e interesante charla estos 3 párrafos principales. La fascitis plantar es la consecuencia de una cadena de sucesos que se produce en el cuerpo como compensaciones a desejes que se dan de los miembros inferiores. Algo que haya sido por un entrenamiento muy intenso de frene y arranque en condiciones de climáticas y de suelo muy especial, es algo que uno ya podría haber previsto. Ojalá que se pueda informar correctamente de las lesiones que se producen en cada partido y que no se oculten. La mayoría de las lesiones se pueden prevenir, y me parece que aquí hay que darle muchísima importancia a la alimentación. Lo decía muchas veces, los jugadores pasan, así que no es tan importante, va a venir otro, pero no es así. Nosotros tenemos un juramento hipocrático hecho, tanto los médicos como los kinesiólogos, y lo más importante para nosotros tiene que ser la salud del jugador. Hablamos con Adrián Capelli, el entrenador de Boca Juniors. Su equipo está jugando en este momento. Sí, en este momento está jugando Boca con Argentino de Junín en la Bombonerita. Y el entrenador de Boca Juniors, tras la victoria de su equipo frente a San Lorenzo de Almagro el pasado miércoles, contó en el aire de Uno contra Uno Radio. Como varios partidos cerrados, Peñarol, con Ferro se nos escapa en la última pelota, con Obras pasa lo mismo, tanto de local como de visitante. La liga está muy fuerte, muy dura, no te permite equivocarte. Una lástima porque, bueno, a esos partidos, si hubieras podido manotear alguno, estaríamos un poquito mejor de lo que estamos. Nosotros queremos mejorar un poquito más nuestro volumen de juego y acercarnos un poquito más al equipo de arriba. Está claro que necesitamos un cambio. Se viene el clásico en Santiago del Estero. Volvió tras recuperarse de un desgarro Maxi Stanich, de gran temporada, el capitán de Olímpico de la Banda, también charló con nosotros en Uno contra Uno Radio. Maxi Stanich, su Olímpico de la Banda y el clásico frente a Quimsa de este fin de semana. La idea de Fernando no es la de acumular minutos con un jugador. Nosotros por eso apostamos tanto a la rotación. O sea, que él les da, ayuda a que sea la rotación larga y a que el equipo pueda llegar a donde nosotros apuntamos, que es estar arriba. Lo esquivamos a la presión, junto a ganar allá en el Super 4, a ganarlo, a llegar a la final de conferencia. Esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Creo que lo de Justin es tremendo, y a nosotros nos da una seguridad en defensa que el programa defensivo en sí de Fernando está basado en eso, ¿no? Y pensando en la Liga Sudamericana, pensando en los últimos partidos de esta parte del año para San Martín de Corrientes, en la competición doméstica, Mariano Fierro, tras ganarle a Instituto en Córdoba y en la previa de lo que será esta noche frente a Atenas de Córdoba, habló ayer en Uno contra Uno Radio, el de Chascomús, al aire. Diga, Fierro. Antes, la temporada pasada hizo una temporada brillante y, bueno, la idea de este año era armar un equipo más largo por el tema de las dos competencias. No se arrancó de la mejor manera, bueno, la temporada es muy larga y, bueno, ahora venimos en los últimos dos o tres partidos haciendo otro tipo de juego. Moshi, ya lo enfrentamos, es un equipo muy duro, son jugadores muy grandes, atléticos. Yo creo que al salir de su casa se van a sacar la presión, es un grupo bastante duro. Nosotros, cuando tengamos el mejoramiento ese de defensivo, vamos a ser un equipo muy duro. Delante no hay ningún problema, somos un rival que hace 85 puntos, no se juega mal adelante. El gran déficit nuestro es la defensa. Señores, hasta la 1 de la tarde en el aire de AM570 en Radio Argentina, como todos los mediodías, hacemos Uno contra Uno Radio. ¡Bienvenidos! Olvidé por qué nací y ahora no puedo volver. Es Uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Una hora de básquetbol, como lo hacemos ya hace seis temporadas en AM570 en Radio Argentina, bien digo, como todos los mediodías hasta la 1.